quiero también celebrar hoy día que se aprobó definitivamente el feriado para el día 13 de diciembre y 17 de enero. O sea, la gente va a poder ir a votar tranquilamente y trabajar a partir de las 2 de la tarde. Y ojalá que en el próximo año podamos legislar definitivamente para que nunca los empleados de comercio tengan problemas para cumplir con sus deberes. Y sea un día feriado, que todos tengan los mismos derechos y no haya ciudadanos de primera y de segunda.